qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rihanna revolucionó con su desfile de Savage for Fenty. La artista realizó el lanzamiento de su línea de lencería fina en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Allí destacaron Cara Delevingne, Bella y Gigi Hadid, Joan Smalls y Normani, entre otras, quienes subieron a la pasarela luciendo las piezas. También contó con estrellas de la música como DJ Khaled, Halsey, Big Sean y Migos. El show será transmitido en Amazon Prime Video el 20 de septiembre, motivo por el cual los teléfonos y las cámaras fueron prohibidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.